Bueno, nos vamos ya con esta sintonía hasta tierras vizcaínas. Ya tenemos preparado a Óscar Aranda al otro lado del teléfono. Hola, Óscar, egunón. Egunón, muy buenas. Egunón. Bueno, pues hoy empezamos con una información muy importante y que también ha dejado algunas declaraciones, cuando menos llamativas. El referéndum en Usansolo. Pues sí, parece una cuestión local, pero bueno, pues tiene su importancia. Como decías, el pasado domingo se realizó un nuevo referéndum en Usansolo, una población de 4.600 habitantes, sí. Y que tenga 4.600 habitantes es importante, y que no tenga 5.000, y tampoco que tenga 2.500, claro. Que luego hablaremos. Bueno, pues que aspira... Oye, ¿se escucha bien? Sí, te escuchamos perfectamente. Sí, vale, es que hay como un ruido de fondo, vale. Bueno, pues eso, esta población de 4.600 habitantes que aspira a desanexionarse de Galdakao desde hace 40 años, según nos cuentan, pues sus máximos impulsores, la plataforma Usansolo Herria, convocante junto con el Ayuntamiento de Garakaldo esta vez, de este referéndum, pues que dio un resultado muy satisfactorio, pues para las aspiraciones de Usansolo de convertirse en el 113 municipio de Vizcaya. Uh-huh. Participaron en este referéndum el 63,12% del total de la población censada y dieron el sí a la segregación el 81,54%, 1.877 votos, no el 14,29%, nulos el 1%, en blanco 0,90%, y no sabe, no contesta, que también se contemplaba en la votación, pues el 2%. Uh-huh. Esta nueva consulta surge tras el cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Galdakao, tras la entrada de H. Bildu, junto con la plataforma AUSOAC, que reivindicaba la llegada del metro a Galdakao, una firma que ya comentábamos anteriores semanas, que se había conseguido. También está en el equipo de gobierno el Carrequín Podemos y precisamente el grupo de Usansolo que promueve la desanexión, Usansolo Herria. Uh-huh. En el acuerdo que se llegó tras las elecciones de 2019 se incluía la realización de esta consulta, pero también otras cuestiones como la realización de una encuesta, esta vez entre la población de Galdakao, a ver qué opinaban sobre la de desanexión y la consulta en Usansolo. Y el resultado que se dio a conocer la semana pasada decía que el 64% estaban a favor del derecho a decidir de los y las usansolotarras. Ah, mira. Y la segunda opción no era precisamente estar en contra, sino un no sabe, no contesta con el 17%. El no a la desanexión contaba con un 15%. Bueno, pues esta encuesta la realizó Sticker con 400 habitantes de Galdakao. Bueno, pues una encuesta como bien hecha y, bueno, importante. Vale. Por otro lado, el PSE de Galdakao se ha manifestado en contra de esta desanexión y ha hecho campaña en contra, así como el PNV, pues que ha intentado condicionar el debate, una vez más, en todo momento, pues quitándole legitimidad a... Pero la participación ha sido mayoritaria, ¿no? O sea, mucho sí, mayor que en las elecciones, incluso. Claro. Pues sí, más que las últimas elecciones autonómicas, sí, por ejemplo. Por eso no entiendo el tema de intentar desprestigiar de una u otra manera. Dices, bueno, pues la mayoría del pueblo además se ha manifestado a favor. Sí, la verdad es que es una opinión mayoritaria, ¿no?, de ahora, desde hace, como comentan, desde hace 40 años, y que, bueno, ahora pues ha encontrado los cauces adecuados para poder hacer este referéndum, y bueno, la verdad es que sí, no se entiende estas, a veces las opiniones y de algunos formaciones políticas. Bueno, acabamos con esto, pues ahora que claro. ¿qué va a pasar? Pues anteriormente estaba el escollo de diputación que impedía la constitución de municipios pues que no cumpliesen una serie de características como tener un máximo de población, una norma del 2012 que fue modificada en 2015, lo que permitió la realización del primer referéndum y que también contó con el sí de la mayoría de la población de Usansolo. Por tanto, este obstáculo que había foral, pues ahora ya solo ya no existe, ya no solo queda el obstáculo de la ley de bases de régimen local, una ley estatal que impide poner en marcha procesos de segregación en poblaciones de menos de 5.000 habitantes. Ajá, ya. Y entonces, es que, a ver, tengo un problema, Juan Carlos. Dime. Que estoy en la... Me ha pillado la lluvia, que estoy en la calle. Ah, sí. No fastidies. Y se me está mojando las notas. Y ya casi ni las veo. Ya ni las puedes ver. Bueno, nos pegamos con la ley estatal, en este caso, como decías, por el tema de municipios de menos de 5.000 habitantes. Entonces, eso ahí podría es, estar el problema, digamos, legal definitivo, ¿no? Eso es, sí. Y bueno, y ese será el último escollo que faltará, pues para intentar, bueno, pues intentar que se convierta de verdad en el 113 municipio de Vizcaya. Vale, pues ¿pasamos a otra cosa? Sí, vamos con el tranvía Metro Bilbao, cuéntanos. A ver si entiendo lo que he escrito. Estoy haciendo un Mariano Rajoy en toda regla. Bueno, tú vales, más que Mariano vale, Rajoy. Venga. Vale, pues esta semana ha entrado en circulación un nuevo tramo del tranvía de Bilbao, con dos nuevas paradas, va a ir desde Atxuri hasta Bolueta, pues tiene dos paradas que es el Abuso y Bolueta, siguiendo el trayecto de la antigua línea de Euskotren. Y claro, como comentan muchos vecinos y vecinas del barrio de La Peña, que es por donde va a circundar, pues ha perdido una oportunidad tremenda para poder dar un servicio bueno a este barrio, a este barrio de La Peña. Porque solo tenían que haber ampliado un poco la curva por donde pasa, porque pasa por la otra parte de la ría de Bilbao. Si lo hubiesen hecho por la otra parte, hubiese dado un servicio buenísimo, y eso es lo que, bueno, lo que se quejan las... la población de La Peña. Yeah. Incluso hace años pues empezaron a funcionar unos en este barrio de La Peña unos autobuses de dos pisos, pues porque había una demanda tremenda para conectar este barrio con el centro. Pero ¿qué pasaba con estos autobuses de dos pisos? Pues que los tuvieron que quitar al momento porque necesitaban un mantenimiento tremendo y siempre estaban en talleres más que funcionando. Y entonces pues ¿sí? Sí, te oigo. Sí, vale. Es que tengo un sonido de fondo tremendo. Bueno, vale, pues entonces eso, que La Peña, pues que se ha perdido la oportunidad. Y además de eso, pues que cuando empezó a funcionar el tranvía con este nuevo trayecto el viernes pasado, y al día siguiente o en dos días descarriló por primera vez. Que bueno, o sea, que está teniendo dificultades para ponerse en funcionamiento, como está pasando estos días también con Metro Bilbao, pues que andan... que hubo un desprendimiento, creo que en la parada de Erandio, y que estos días es un caos tremendo lo que se está produciendo en Metro Bilbao, con muchos retrasos, y a veces si la frecuencia antes era de 5 o 6 minutos, ahora es de media hora, con lo que hace que estén todas las estaciones llenas, y bueno, sobre todo la línea 2, que es la que va a margen derecha. Bueno, pues la lluvia no va a ayudar mucho, la verdad. Sí, el desprendimiento, porque encima es un tramo que no está en el subsuelo, que está al aire, digamos. Ya. Y entonces, pues bueno, pues les costará arreglarnos, seguramente. Bueno, ¿tenías algún otro breve? A ver, intentamos comentarlo, esa protesta de Barakaldo Naturala sobre el proyecto de variante sur ferroviaria. Pues sí, pues están pidiendo, porque según Barakaldo Naturala es un proyecto ilegal, el convenio suscrito con el gobierno vasco para la construcción de esta variante subferroviaria, y bueno, y se está porque no cumplen los requisitos legales, según Barakaldo Naturala, que es una plataforma de grupos ecologistas de este municipio de Barakaldo, y bueno, y por eso pues andan manifestándose y con protestas pues estos días. Más cosas... esta semana ha sido llamativo una campaña que ha iniciado Diputación para el uso de bicis y patines, y que está siendo criticado por varios usuarios y usuarias, porque dicen que por un lado infantiliza a la gente que coge la bici y que la criminaliza, porque la campaña se llama "Si circulas en bici o en patín, cuidadín", ¿no? La verdad es que quien ha inventado el lema de esta campaña pues no se ha... derrama mucho la cabeza, pero bueno, no se estruja mucho la cabeza, pero bueno, pues eso es una de las quejas. Y hablando de bicis, bicis convoca pues la primera masa crítica de primavera, que la realiza los últimos jueves de cada mes, y en esta pues dicen que va a ser muy floreada, Flower Power total, y que va a ser mañana 31 de marzo a las 7:30 en Diputación. Ah. Y para acabar esto de breves, sí. Bueno, pues que hay una nueva, se ha sabido esta semana la intención de una empresa para instalar un nuevo parque eólico en Encartaciones, y como suele ser costumbre cuando surge esto de los parques eólicos, pues que bueno, que está generando dudas y quejas por parte de los ayuntamientos de Encartaciones, sobre todo el de Galdames y el de Sopuerta, pues que no ven viable porque está en un sitio pues paisajísticamente interesante, y que bueno, pues el debate de siempre con los parques eólicos. Ya, bueno, teníamos alguna noticia también hoy de problemas en Bretaña para Iberdrola, con algunas también construcciones eólicas. ¿Algo de agenda? Vale, pues de agenda, ahora mismo a las 11:15 va a empezar una concentración de Kakichat en solidaridad con los desertores y antimilitaristas rusos y ucranianos. Va a ser ahora en la Plaza Elíptica, donde nos encontramos ahora mismo, frente al gobierno civil, a su delegación del gobierno. Hoy también, esta tarde, va a estar Carlos Taibo en Bilbo Rock a las 7:30, está haciendo pues una gira de charlas sobre este tema de Ucrania. Ayer estuvo en Portugal, y hoy en Bilbao, y bueno, va a estar toda la semana por aquí. Hoy es el Día de la Tierra en Palestina, que va a haber concentraciones en las capitales de Euskal Herria. También esta semana son las jornadas en Charrasca, de su aniversario, 23 aniversario ya. Y el sábado, pues acabamos con esto, el sábado va a haber una manifestación por la sanidad pública y que se reviertan los recortes a las 5:30, pues saliendo desde Gran Vía, desde Sagrado Corazón. Muy bien, y ya sabéis, en Luaque Agenda, desde la tarde, pues nuevas convocatorias. Y vamos a dejarle ya a Óscar, que se nos está mojando en la calle y no nos vaya a coger una pulmonía. Pues nada, hablamos el miércoles que viene. Buena semana. Venga, hasta el miércoles que viene, agur. Agur.